Estamos de vuelta con ustedes en esta segunda hora de la edición especial de hoy de Mundo Beatle, con los acontecimientos más relevantes relacionados a John Paul George y Ringo para la tercera semana de abril, a través de todobeatles.com con enlace para Argentina vía EGB Radio. El 17 de abril se cumplió el aniversario 20 del deceso de Linda McCartney, la primera esposa de Paul McCartney. Además de formar parte de la banda Wings, Linda era fotógrafa y activista por los derechos de los animales. Se casó con Paul el 12 de marzo de 1969. El ex Beatle recordó a su primera esposa publicando una foto de ella en sus cuentas de Twitter e Instagram con el mensaje: "Recordando a Linda con amor hoy. Hermosos recuerdos". La primera canción que le compusieron a Linda no fue por iniciativa de Paul McCartney, sino una petición de Lee Eksman, el padre de Linda, al compositor americano Jack Lawrence, cuando la niña tenía tan solo un año. El tema tuvo éxito en versión de Buddy Clark con Ray Noble y su orquesta en 1947, y esta canción, Linda, también tiene una versión a cargo de Frank Sinatra. Sleep. I never count sheep. I count all the charms about Linda. And lately it seems, in all of my dreams, I walk with my arms about Linda. But what good does it do me? For Linda doesn't know I exist. And I can't help feeling gloomy. Think of all the loving I've missed. We pass on the street, my heart skips a beat. I say to myself, hello Linda. If only she'd smile, I'd stop her a while, and then I would get to know Linda. But miracles still happen, and when my lucky star begins to shine, with one lucky break, I'll make Linda mine, all mine. On the street, my heart skips a beat. I say to myself, hello Linda. And if only she'd smile, I'd stop her a while, and then I would get to know Linda. But miracles still happen, and when my lucky star begins to shine, with one lucky break, I'll make Linda. Thank you. Shane Sander de la agrupación Chick Trick ha declarado que se encuentran trabajando en un nuevo álbum que saldría al mercado el presente año. Ha adelantado que ya tienen dos canciones mezcladas y listas. Además, han completado una versión cover del tema Give Me So True de John Lennon. Señala que pueda que se incluya o no en el álbum, pero igual le gustaría sacarla en alguna parte inmediatamente. Bye. Sir Michael Parkinson, ícono televisivo en Gran Bretaña, se encuentra de gira promocionando Our Kind of Music y ha contado la experiencia que tuvo con los Beatles cuando los presentó en los 60s en su show de televisión Ixing at 6:30 en la cadena Granada. Parkinson señala lo siguiente: era la banda de casa. Cuando recién los conocí, Paul McCartney me pidió mi autógrafo para su mamá. No me sorprendió que llegaran tan lejos, ya que componían temas adorables, pero nadie podía presagiar que dominarían al mundo con la Beatlemanía. La Monmouth University en West Long Branch, esto es en New Jersey, está organizando del 8 al 11 de noviembre un simposio académico del álbum blanco de los Beatles con el título Produciendo un enigma para los siglos. El orador principal es el historiador y autor de libros Beatles, Mark Lewison. Seguimos con más música a través de Mundo Beatle. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I need a fix, 'cause I'm going down, down to the bits that I left up. Need a fix, 'cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. El cantante y guitarrista Joey Molan, de 70 años, se presentará en The Chapel en San Francisco el domingo 22 de abril, interpretando en vivo el íntegro del álbum Straight Up del año 1971 de la banda Badfinger, de la cual era integrante. Badfinger fue una de las primeras bandas que firmó contrato con el sello Apple de los Beatles. En su etapa más exitosa vendieron 14 millones de álbumes en el mundo entero y lograron colocar 3 temas en los top 10 entre 1970 y 1972. Paul compuso para ellos el tema Come and Get It, que fue utilizado en la banda sonora de la película El Cristiano Mágico, protagonizada por Ringo Starr y Peter Sellers. La historia de la banda es desafortunada. El guitarrista Tom Evans y el vocalista Pete Ham se suicidaron. El baterista Mike Gibbons falleció en el 2005 debido a un aneurisma. El único sobreviviente es Joey Molan. Molan conversó con San Francisco Chronicle desde su casa en Minneapolis, donde vive desde el año 1983. La entrevista fue publicada el 12 de abril en un artículo de Ardin Basiri y habló sobre los Beatles. Cada semana les estamos presentando Mundo Beatle a través de todobeatles.com. Les hablábamos sobre la historia de Badfinger y también una presentación que tiene el 22 de abril Joey Molan, el último de los integrantes de esta agrupación. El entrevistador le señala que Badfinger se convirtió en parte de la historia del cuarteto de Liverpool y también le indica que Molan tocó en Imagine de John Lennon y All Things Must Pass de George Harrison, así como en el concierto para Bangladesh. Le pregunta qué es lo que sintió al alternar con los Beatles en esa época. La respuesta de Molan fue la siguiente: los Beatles eran el centro del universo. Fue fantástico estar a su lado. Estábamos impresionados. Ellos no tenían personal de gira, no tenían roadies. Ellos cargaban sus propias guitarras. Ellos mismos las enchufaban. Al crecer en Liverpool compartimos las mismas influencias, íbamos a las mismas tiendas, escuchábamos las mismas emisoras de radio, tocábamos en los mismos clubes, así que cuando necesitaban músicos nos llamaban. Vamos a dejarlos en compañía de la agrupación Badfinger, otro de sus temas de la discografía que lleva por título Without You. Can't forget this evening and your face when you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow, when I think of all my sorrow, I had you there, then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. That's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Thank you. Seguimos con esta entrevista a Joey Molan de la agrupación Badfinger al preguntarle sobre algunos momentos memorables con los Beatles. El guitarrista señaló lo siguiente: fue muy impresionante estar en el estudio cuando John Lennon ingresaba a las 11 de la noche con su guitarra acústica. Se sentaba y nos decía: vamos a cantar una nueva canción esta noche, y nos tocaba Jealous Guy por primera vez. Era sorprendente, estaba emocionado. George se sentaba contigo y te tocaba las canciones y te hablaba de ellas, mostrándote cómo tocarlas. Fue una gran experiencia, era una experiencia de aprendizaje. La obra teatral Lennon's Banjo del director Mark Heller se estrena en el Epstein Theatre de Liverpool el 24 de abril. Esta comedia, basada en el libro del 2012 Julian's Banjo de Rock Fennett y Helen A. Jones, trata sobre la búsqueda de lo que sería el santo grial de la memorabilia del rock, el banjo con el que la madre de John Lennon le enseñó a tocar a su futuro hijo Beatle. Pete Best participa en Lennon's Banjo interpretándose a sí mismo en dos fechas de esta puesta en escena de 2 semanas en Liverpool. El primer baterista de los Beatles fue entrevistado por Craig Manning para el Weval Globe UK. Esto fue el 12 de abril y en la entrevista Pete comenta lo siguiente acerca de su incursión en la obra. La idea de aparecer en el escenario no me preocupó en un inicio, pero conforme se acerca la fecha, me estoy sintiendo un poquito nervioso. Es algo normal en estas circunstancias, pero igual sigo adelante. Es otra experiencia y los productores me han dicho que intentarlo es algo que va a resultar muy divertido. Es la mejor manera de hacerlo, no tomarlo muy en serio, no ponerse la soga al cuello. Lo que me ayuda es que estoy interpretándome a mí mismo. Así que depende de cómo el director quiere que me represente. Cuando conocí a Rob, se refiere a Rob Fena, le dije que estaba muy interesado en participar si el libro lo adaptaba para una obra, así que aquí estamos. El show va a ser muy divertido, el resto del reparto y de la producción son buenas personas. Espero que el público se identifique con la trama y disfrute de la historia. A continuación vamos a escuchar a los Beatles con Pete Best en la batería desde la Decca Records y a continuación una versión interpretada en vivo por Pete Best acompañado de Falling Doves en el San Diego Beatles Fair. Yeah. Litbest tomará parte de la obra en las funciones de 2:30 y 7:30 de la noche de miércoles 25 de abril y en la función de las 7:30 de la noche del sábado 5 de mayo. En el resto de las fechas, su papel lo hará el actor Alan Stocks. Pitt también dio su opinión sobre dónde considera que podría estar el banjo de John, indicando lo siguiente: podría estar en cualquier parte, en numerosos hogares. Podría estar en los Estados Unidos o enterrado en alguna parte de Liverpool. ¿Quién sabe? En los Beatles nosotros estábamos al tanto del banjo en los inicios. John solía contarnos cómo aprendió a tocarlo cuando era más joven. Entonces su hermana Julia solía decirnos que el instrumento andaba por allí. Donde quiera que esté, quien quiera que lo tenga, posee una pieza valiosa. Me gustaría que fuese mi caso, pero es una lástima que no lo sea. Vamos a dejarlos en compañía de Pete Best en la batería junto a la agrupación Morsa, con el tema Bésame Mucho. Comentó en la entrevista al Weaver Glow UK que el impacto de su partida de los Beatles en su carrera le abrió muchas puertas. Señaló lo siguiente: pasamos como banda musical por muchas cosas y lo que sucedió fue algo inesperado, pero me hizo darme cuenta que más había a mi alrededor. Me puso en la curva de aprendizaje. Esa curva de aprendizaje me ha llevado a una travesía diferente, con el hecho de grabar discos, formar una familia y escribir libros. Aún estoy muy activo en el frente musical, aún tengo una banda realizando giras y me presento como invitado en eventos diversos. Acabo de volver de San Diego y de vez en cuando hago travesías con mi banda en cruceros. He hecho muchas cosas diferentes. Pete ha estado ensayando con el reparto de la obra Lennon's Banjo e incluso en uno de los descansos compartió con ellos el tradicional paseo con el ómnibus de la gira Mágica y Misteriosa. El 15 de abril, Julian Lennon agradeció a todos los que asistieron a Barnes & Noble a los eventos de firma de autógrafos y rueda de preguntas y respuestas acerca de su nuevo libro Hell the Earth. pidió que siguieran apoyándolo en la difusión de sus dos libros infantiles y de la fundación The White Feather, ya que toda ayuda, por más pequeña que sea, resulta valiosa. A propósito de Julian, el fascículo de mayo del 2018 de la revista History Monster Inc. incluye un artículo dedicado a los libros del primogénito de John Lennon, vale decir Touch the Air y Held the Air. Lleva por título Julian Lennon inspira a los niños a imaginar un mundo mejor. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, in the darkest night, no one knows. She comes and goes. To a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Your mind in life unkind. El 14 de abril, la banda tributo Beatle Argentina de Chaos se presentó en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de Bogotá, en Colombia. Tres días después, el 17 de abril, otra banda tributo Beatle Argentina, como es el caso de The Brothers Beatle Band, se presentó en el Médico Salazar de Costa Rica. También mencionaremos que el 16 de abril, el Cover Club Buenos Aires celebró a lo grande su aniversario 20. El sábado 14 de abril, de 4 de la tarde a 11 de la noche, se llevó a cabo en el Teatro Metropolitan de Ciudad de México el Rocola Fest, con la presentación de un total de 11 exponentes entre solistas y bandas musicales, viniendo tributo a la trayectoria de Michael Jackson, Queen, Bee Gees, Elvis Presley, Los Beatles, ZZ Revival, Doors, Janis Joplin, Rolling Stones, Led Zeppelin, entre otros. Héctor Aguirre, corresponsal de Mundo Beatle en México, estuvo en la cobertura de este evento especial organizado por la Rocola Inglesa de Abel Álvarez. En la conducción del show estuvieron Manuel Guerrero y Agustín Jiménez. La música de los Beatles fue interpretada por el grupo Morsa. Durante 48 minutos deleitaron al público con un setlist de 14 canciones. En la ceremonia del Echo Music Awards que se llevó a cabo el 12 de abril en el Messe Verli en Alemania, el bajista, productor y diseñador gráfico alemán Klaus Burman fue reconocido con el premio por el mérito de una vida. Burman, dos veces ganador del Grammy, tocó con Manfred Mann, Paul McCartney, Bob Dylan, John Lennon en el álbum Imagine y con Eric Clapton, entre otros. Fue diseñador de las portadas del álbum Revolver de los Beatles y del álbum Bee Gees First. También tomó parte del concierto para Bangladesh en 1971. Give your love to me. Eeny, meeny, miny, El 18 de abril, como tributo al movimiento de paz y amor, Ringo Starr dio a conocer su nuevo video de Give More Love, cuyo director es Brett Carpenter y que incorpora fotos de fans expresándose respecto a la paz, el amor y a la bondad, seleccionadas de un concurso denominado Give More Love, título de la más reciente producción del ex Beatle del año 2017. Give more love. Sometimes this world can be a hard place. We wonder where we go from here. So many hurting fans lost everything they had. It's hard to know. What we know we need more of. From the heart, let it start to spread to everyone. Now it's up to you. There's something you can do. Give more love. Give more love. Give more love. Many times when hearts are broken, so many angry words get spoken. Let's all try to understand, reach out a helping hand, find a way to make it right. Give more love, it's what we know we need more of. From the heart, let it start to spread to everyone. Now it's up to you, there's something you can do. Give more love, give more love, give more love. Gotta be another way to get us to a better day. Together we can make a change. Give more love, give more love. It's what we know we need more of. From the heart, let it start. Everyone, now it's up to you. There's something you can do. Give more love, give more love, give more love, give more love, give more love. Ringo Starr anunció que la celebración anual de cumpleaños que lleva a cabo el 7 de julio promocionando la paz y el amor vuelve al Hard Rock Café, donde se inició hace 10 años en Chicago. En esta ocasión, para el 2018, la sede seleccionada está en Nice, Francia. El Hard Rock Café difundirá en sus locales de todo el mundo Antes del mediodía del 7 de julio, un mensaje de video de Ringo invitando a las personas a unirse a su iniciativa Generando Paz y Amor. Este evento será auspiciado por The David Lynch Foundation, que promociona la paz mundial cada día, enseñando meditación a personas de todo el planeta. Hasta aquí una nueva emisión de Mundo Beatle. Con nosotros será hasta la próxima semana en el mismo horario de las 8 de la noche, hora de Perú y México, 10 de la noche, hora argentina, a través de todobeatles.com con enlace para Argentina vía EGB Radio. La retransmisión del programa especial de hoy puede sintonizarla el día sábado a las 2 de la tarde, hora de Perú y México, 4 de la tarde, hora argentina, a través de todobeatles.com. La despedida musical el día de hoy es con un tema a cargo de Ringo Starr. Something I might have said. Please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no all the love. Baby, it's still you I'm thinking of. Don't stop but thinking of me. Don't make me feel this way. Here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross of the heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't.